tema de la salvación. Es un tema, hermano, inagotable, de verdad, y que uno no alcanza, hermano, a entender, hermano, la profundidad de la salvación, hermano, de la obra de Cristo, hermano, por salvarnos a cada uno de nosotros. Bien, ahorita que estén acomodaditos todos los niños que ya puedan subir a su clase. Me gustaría, hermano, que en esta noche usted y yo pudiéramos entender cómo es el proceso, hermano, o cómo es, hermano, el milagro, o cómo es el evento, hermano, de la salvación. Porque la salvación, hermano, es las tres cosas. La salvación es un milagro, la salvación es un proceso y la salvación es un evento. Y todos, hermanos, cada uno de ellos tendrán su momento, hermano, de cumplirse, se cumplen en algún momento. Así es que en esta noche, hermano, yo quiero pedirte que tú pongas mucha atención a lo que te voy a enseñar para que podamos entender, hermanos, qué es lo que significa, hermano, ser cristiano. Es una de las cosas que más siempre me ha preocupado, hermano, porque de repente yo veo que el cristianismo en muchas iglesias parece un catolicismo, hermano, renovado, ¿sí? Ya nada más le han quitado algunas cosas, hermano, pero en realidad sigue siendo lo mismo. Y no es lo mismo, hermano. El cristianismo no es ninguna religión ni se equipara a ninguna religión, hermano. Llámele como le llame, hermano. No se equipara a ninguna de ellas. Y es que en esta noche quisiera que pudiéramos poner atención. Necesito tres voluntarios. A ver, más o menos, bueno, tres voluntarios. A ver, o yo los escojo, a ver. ¿Qué dicen? ¿Sí? ¿Cuánto al lado? Isaí vende también. ¿Verdad? Y yo veo otro joven, hay otro joven aquí para que. A ver, Memo, se van a hacer los tres hombres. Se van a parar aquí viendo hacia los hermanos, por favor, uno en medio, uno más a su derecha, uno más a su izquierda. Okay. La Biblia dice, hermano, el apóstol Pablo ahora dice que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado y retenido hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno. Usted sabe que somos tripartitos. No quiero entrar mucho en el asunto de la dicotomía, hermano, y si somos tripartitos o no. En el sentido de que creemos lo que la Biblia enseña, de que tenemos espíritu, tenemos alma y tenemos cuerpo. ¿Todos aquí tienen espíritu? ¿Todos tienen alma? ¿Todos tienen cuerpo? Sí, eso sí, te nota, hermano. Todos tenemos cuerpo. Eso sí, te mostré alegres. Y entonces, hermano, en esta hora lo que quiero tratar de representar a través de mis hermanos es hacer como meter así un corte en una persona de tal manera que ellos tres son una misma persona, ¿sí? Así que aquí tenemos al espíritu, aquí tenemos el alma y aquí tenemos el cuerpo, ¿verdad? Cuerpecito, ¿ok? Muy bien. Y estos tres, hermanos, son un solo ser, porque así estamos formados. Obviamente, hermano, en la vida práctica no nos podemos separar, no podemos hacer una separación. Lo que afecta a uno, afecta a los otros dos. Lo que le pasa a uno, hermano, repercute en los otros dos. Y cuando alguno de ellos es sanado, también los otros dos se empiezan a ser sanados. Es por eso que usted puede ver a veces personas, hermano, que son sanadas en su alma, ¿sí? ¿Cómo ven el alma de esta persona? Necesita ver, como que Cristo le ha dicho. Y a veces se sana el alma, y porque se sana el alma, hermanos, también se sana el cuerpo, ¿sí o no? Y eso es lo que pasa, hermanos. Y yo no sé, hermano, cómo era el espíritu de esta persona. Pero dice la Biblia que estábamos muertos, ¿verdad? Espiritualmente se ve que ya está regenerado este ser. Cristo ha venido a la vida de esta persona. Bueno, y eso es lo que quiero explicar, cómo opera, hermano, la salvación en los tres, ¿ok? Dice la palabra del Señor en la carta a los Efesios, capítulo número 2, hermano, que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿en qué estábamos muertos? ¿En nuestra alma? No. ¿En nuestro cuerpo? No, ¿dónde estábamos muertos? En nuestro espíritu. Dice pues Efesios, dice Pablo, que cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida a cada uno de nosotros, y luego entre paréntesis dice, por gracia sois salvos. ¿Sí? Una persona muerta espiritualmente, hermanos, no puede acercarse a Dios. Y ahí, hermano, usted tiene que aprender la gran lección de que usted nunca va a convencer a nadie, hermano, para que se salve. Porque el espíritu de la persona está muerto. ¿Sí? Yo quiero que usted se imagine una persona muerta, hermano. Y yo le digo, oye, tú que estás muerto, párate, ahí te van a ayudar. Ahí te pueden, en ese hospital te pueden resucitar. En ese hospital tiene la medicina que tu cuerpo necesita. ¿Me va a hacer caso el muerto o no? Pues no, ¿por qué? Porque está muerto. ¿Sí? Y ahí, hermano, que la salvación no depende de nosotros en ninguna manera, hermano. La salvación es un acto por el cual Dios, cuando estábamos muertos, Él nos dio vida. Si esa persona, alguien viene y le trae, hermano, uno de esos electroshocks, eso, como los, y le abre la camisa y en ese momento le dan una descarga eléctrica y lo resucita, hermano. Entonces, sí, esa persona tiene la capacidad de ir a donde lo pueden ayudar. Pero alguien primero le tuvo que dar vida, ¿sí? Todos ustedes y yo que estamos aquí, hermanos, reunidos, estamos aquí adorando a Cristo, hermano, porque cuando estábamos un día muertos, Él nos dio vida, hermano. Él nos dio vida. Y dice la Escritura, hermano, que cuando esto se opera, hermano, en la vida del cristiano, a eso se le llama el nuevo nacimiento, ¿sí? Es nacer de nuevo. Ahora, ¿cuál es lo correcto? Vamos a ver qué se siente escuchar la predicación parada, hermano. Aquí nos cuentan, porque ustedes están bien sentaditos y no está acá parado, hermano. Ahora van a ver lo que se siente. ¿Sí? ¿Este qué les estaba diciendo? Ah, el nuevo nacimiento. ¿Hay que creer para nacer de nuevo o hay que nacer de nuevo para creer? ¿Hay que creer para nacer de nuevo o hay que nacer de nuevo para creer? ¿Puede un muerto creer? ¿Puede un muerto creer? No. Y eso es lo que usted y yo, hermano, absolutamente intentamos con la gente que no tiene a Cristo, hermano. Usted dice, tienes que creer, es que te tienes que acercar, es que tienes que ir. Usted no quiere convencer, hermano, cuando el espíritu está muerto, hermano. La persona no tiene la capacidad, hermano, de creer en Dios. Romanos dice, no hay justo ni a uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Esa es la condición de alguien que su espíritu está muerto. Entonces, hermano, no hay que creer para nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo para que, le dijo Nicodemo, Jesús a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Es decir, el espíritu opera, hermano, la resurrección en la vida de la persona, no una resurrección física, no una resurrección del alma, sino una resurrección del espíritu. Y Pablo remata en Colosenses capítulo 3 cuando dice, si ustedes han resucitado con Cristo, poner las cosas, la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo, en Dios. Amén. Entonces, hermano, cuando viene la salvación a una persona, cuando usted fue salvo, aquí el Espíritu Santo operó una resurrección y el espíritu del que estaba muerto ahora vive, hermano, ¿sí? Ese espíritu ahora está vivificado, hermano, por el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Ahora, ¿qué dice la Biblia que pasa con el espíritu de la persona? ¿Dónde está ahora el espíritu de esta persona, hermano? Según la Biblia, Efesios capítulo 2 dice que Él nos ha hecho sentarnos en lugares celestiales junto a Cristo. ¿Sí lo ha leído, hermano? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí ha leído esa porción? Dice, Él nos dio vida y nos hizo sentar en lugares celestiales junto a Jesús. ¿Dónde está Cristo ahora, hermano? Se lo pregunto. Sentado a la diestra del Padre. ¿Dónde estamos los que somos salvos? Estamos sentados con Él. ¿Estamos en el alma sentados en Él? No, con Él, no. ¿En el cuerpo estamos sentados con Él? No. ¿Dónde estamos sentados con Él? En el Espíritu, ¿sí? ¿Sí? ¿Cuántos están sentados con Cristo Jesús? ¿Sí? ¿Seguros, hermano? Oye, entonces denle un aplauso a Dios, hermano, porque ellos se merecen, porque ellos tienen un aplauso a ellos. Ahora, amigo, cuando el Espíritu, hermano, ahora, esta persona es salva, ¿sí? ¿Es salvo su espíritu? ¿Es salva su alma? ¿Es salvo su cuerpo? ¿O nada más su espíritu? Todo. Todo. Todo individuo. Completo. En el momento que Cristo le dio vida y pudo creer, hermano, y pudo correr a la fuente de que es Jesús, y pudo postrarse y decir, perdóname, Señor. Solamente una persona, hermano, que ha sido resucitada en su espíritu, puede decirle a Jesús, perdóname, ¿sí? Te necesito. Una gente no resucitada, no, ese es el gran problema de la gente buena, que la gente buena no cree necesitar, hermano, que lo resucite. ¿Se acuerdan del ejemplo que le puse cuando tembló? La gente que quedó bajo escombros, ¿qué podía hacer para salvarse? Nada. ¿Qué necesitaba? Un salvador. ¿Sí? Lo que pasa es que la gente buena no se da cuenta, hermano, que necesita un salvador. Pero cuando usted es resucitado en su espíritu, hermano, usted sabe que necesita un salvador. ¿Sí? Creer en Dios es fácil, hasta los demonios creen. Los ateos están peor, porque los ateos están peor que los demonios, porque los demonios, aunque sea creen en Dios, en la mayoría, los ateos ni en eso. ¿Sí? Porque su espíritu está bien. Bueno, ahora ya que está salvo esta persona, está sentada a la diestra con Cristo Jesús. Ahí está sentado. Junto a Cristo, ¿qué le hace falta? Nada. ¿Por qué? Porque Jesús es todo y lo llena todo, ¿sí o no? Ahí sentado junto a Jesús habrá enfermedad. Ahí sentado junto a Jesús habrá escasez. está sentado junto a Jesús, hermano. ¿Sí? Pero ahora le voy a decir otra cosa, pero el problema es realmente, hermano, que cuando usted y yo somos salvados, somos salvos y nuestro espíritu ya, hermano, fue resucitado, ya somos salvos. Pero nuestra alma, hermanos, nuestra alma, ¿cómo es el alma de esta persona? Nuestra alma necesita, hermanos, ser restaurada. ¿Sí? Esto es un milagro. Y solamente, hermanos, obviamente lo crea el Espíritu Santo. Y sucede en un instante. ¿Sí? En un instante. En el momento que Cristo le da vida a la persona cree. En ese instante, hermano, la persona es salva. Punto. No hay nada más que añadirle, no hay nada más que hacer. Fue salvo. Es el caso del ladrón de la cruz que se arrepintió, ¿verdad? Y que estando ahí, tuvo convicción de pecado. Es que la convicción de pecado, hermano, solo la produce el Espíritu Santo. Vean, a diferencia del otro ladrón, el otro ladrón no tenía convicción de pecado. Dijo Jesús: si eres hijo de Dios, bájame de la cruz. Sácame de aquí, ¿verdad? Que nos podamos escapar. Que podamos hacer, no sé, como echar puntos de leírnos. Todo ese tipo de cosas, hermano. La gente que viene a Cristo sin ser resucitada del Espíritu, hermano, pide cosas. Pide cosas. Pero el otro ladrón, hermano, que fue resucitado en su espíritu antes de morir, hermano, ¿qué dijo? Acuérdate de mí cuando vengas. No le pidió bájame de la cruz. No le pidió un favor. No le pidió un milagro. No le pidió bendición. No le pidió quitar a mis hijos. No le pidió quitar nada. Le dijo: simplemente quiero que me perdones. ¿Okay? Pero el alma, hermanos, la salvación del alma sí es un proceso, hermano. Un proceso al que llamamos santificación. Aquí ocurre la justificación. En la justificación, hermanos, simplemente Dios te ve justo. Te ve como si fueras Jesús. Punto. Yo te pregunto algo, hermano. Cuando Jesús ya nos perdonó, hermanos, ¿estás de acuerdo que ya perdonó nuestros pecados también futuros? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No nos podía salvar si no perdonaba nuestros pecados pasados, presentes y futuros. O sea, esta persona que está aquí salva, que tú ves, hermano, esta persona ya fue perdonada de todos sus pecados. Eso incluye todavía los que todavía ni cometen. ¿Estamos de acuerdo? Dice Romanos: ¿quién condenará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? ¿Quién nos puede condenar? Nadie. Nadie. Si es que no se equivoque, hermano. Por eso el problema de Pablo con los Gálatas, cuando les dijo: ustedes empezaron bien, terminaron mal, porque ahora le han querido añadir obras a la salvación. ¿Sí? Esta persona es alma. Ahora, el alma, cuando nos convertimos, no está libre, no está limpia. Pero cuando empezamos a caminar con Cristo, hermano, esta alma se empieza a limpiar. Si lo ve, que no está muy limpio, no está muy limpio. Y eso que me vaya. El alma no tiene que ser liberada, hermanos. Tiene que ser limpiada, tiene que ser restaurada. ¿Qué llamamos el alma? Llamamos la mente, hermanos. Nuestra, dice Pablo, que él nos ruega por las misericordias de Dios que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Dice que es nuestro culto racional, dice. Y entonces nos pide que renovemos, hermano, nuestro entendimiento. En el alma está el entendimiento, está la mente. ¿Sí? Y esa es la parte más difícil del cristianismo, hermano. Porque esta persona trae muchas cosas en su mente que no se ajustan, hermano, a lo que Dios quiere hacer con él. Aquí está Cristo, hermano, su palabra, su vida, su poder, su sabiduría, y ya son de él. Pero en esta mente, hermano, hay todavía muchas cosas que no permiten que esto, hermano, opere en él por completo. Entonces, ¿quién se tiene que restaurar? La mente. Y en ese sentido, la salvación es un proceso que llamamos santificación. Porque el Espíritu Santo, hermano, empieza a romper los moldes que nuestra mente tenemos. Hay diversos yugos, hermanos, hay muchos yugos. Sí, hay yugos familiares, heredamos de nuestras familias, muchas formas de pensar, muchas formas de actuar, hábitos y situaciones que no se amoldan a lo que Cristo es. No es la manera de pensar de Cristo. Cristo lo que quiere, hermanos, es que esta persona pueda pensar con la mente de Cristo. Eso es lo que Él quiere. Pero eso sí lleva tiempo, hermano, y depende de la persona. Lo que está haciendo Jesús en cada uno de nosotros y de ustedes es transformar nuestra mente, hermano, a lo que Cristo ya hizo aquí, hermano. Y eso no es tan fácil. Porque mira, aquí en el cuerpo, aquí donde estáis ahí, aquí está lo material. ¿Sí? Aquí está lo físico, lo visible, lo que nuestros sentidos perciben. Y el alma tiene que decidir, hermano, por dónde va a caminar. pierde. O si va a caminar haciéndole caso, hermano, a lo que ha creído. Y esa es una gran diferencia. ¿Te acuerdas cuando le dije que no caminamos en la realidad? Esta es la realidad. Sino nosotros caminamos en la verdad, porque Jesús es la verdad. Le voy a poner el ejemplo. Mire, ahí está el caso de Abraham. ¿Sí? Abraham es conocido como el padre de la fe. Porque Dios le da una palabra. ¿Sí? Esa palabra la procesa Abraham. Vamos a hacer que es Abraham. Y procesa Abraham la palabra y Dios le dice: yo levantaré de ti una descendencia tan grande como las estrellas, que si alguien puede contar las estrellas, puede contar tu descendencia, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero entonces Abraham voltea a ver la realidad, ese es su cuerpo. ¿Cómo estaba el cuerpo de Abraham? Ya estaba roto, ya estaba cansado, era un anciano. ¿Sí? Y luego no nada más era el cuerpo de él, sino el cuerpo de su esposa, que también estaba en este plano. Y la esposa, hermano, ya era una señora grande, ¿verdad? Ya era una anciana. Y entonces cuando Abraham veía, hermano, la realidad, pues como que se deprimía y decía, hermanos, ¿dónde? Y entonces Dios tenía que trabajar con él desde acá, ¿sí o no? Y entonces Dios venía y le decía, ahora mira las estrellas y las puedes contar, así será también. Y entonces, hermano, lo que me gusta es que cuando venía la palabra de acá y el alma de Abraham lo creía, hermanos, eso también afectó su cuerpo. Porque sí pudo. ¿Sí pudo o no pudo? No fue un milagro, o sea, no fue una concepción sobrenatural como la de Jesús. No, no, no. Abraham le echó ganas, hermano. Y Abraham pudo, hermano, en lo que dice. Y eso lo dice el Nuevo Testamento. De uno como muerto, dice, salió miles de hermanos. Por la fe. ¿Sí o no? Porque en Cristo hay todo. Porque todo lo puedo en Cristo. Que me fortalece. ¿Sí o no? ¿O no lo cree usted? Entonces, usted, hermano, tiene que. En este momento estamos en la renovación de qué? De su mente, hermano. Una persona espiritual, y ahí lo que dice Pablo, dice, si han resucitado con Cristo, pongan la mira, ¿en dónde, hermano? Allá pongan la mira. No en las de la, no acá, no las pongan aquí. Pongan la mira aquí. O sea, no se está viendo al cielo y dice, ay, me quiero al cielo, me quiero morir, se me lleva a ver, ya no me cobren mis acreedores, o sea, no se puede decir su dedo, ya no quiero nada. No. O sea, poner la mía en las cosas del cielo, hermano, tiene que ver con que tú pienses, hermano, como Cristo piensa. ¿Sabes cuántos versículos hay, hermano, en la Biblia que hablan, por ejemplo, del trabajo? ¿Cómo cuántos hay? Hay un montón, ¿sí o no? Sí, hay muchos. Todos esos versículos deberías de pensarlos mientras que, mientras trabajas. Y entonces te estarías teniendo una mente espiritual. Porque estás pensando, hermano, en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Sí? Acá en lo terrenal, hermano, ¿qué hablan del patrón? ¿Qué hablan del gobierno? ¿Qué hablan de Peña Nieto? El hombre con la mente terrenal, acá está. ¿Qué dice la Biblia, hermano, de nuestros patrones? De los hombres, que ores por ellos, que los bendigas. ¿Qué dice de nuestros gobernantes? También. Así es que si esta persona, hermano, va a ser una persona espiritual, ¿a quién le va a hacer caso? Al Espíritu. Dice Romanos que el que dio a Jesús, hermano, por nosotros y no lo escatimó, ¿cómo no nos dará con él también? Todas las cosas. Es que en Cristo tenemos todo, hermano. Todo. Entonces el problema del cristiano, hermano. Y esto lo veo yo en nuestra forma de pedir oración. Ore por mí para que me vaya bien. Ore por mí, por mi hijo que está rebelde. Ore por mí, porque estoy en camino. Ore por mí. Entonces, hermano, eso me deja a mí ver que usted no tiene la mente allá. ¿Usted no cree eso? Ese que me posee. Porque para eso no se pide oración, hermano. Dice Romanos, el que dio a Cristo por nosotros y no lo escatimó, ¿cómo piensan entonces que no les dará con Jesús todas las cosas? ¿Sí? O entonces, no, que Dios también preparó de antemano buenas obras, hermano, para que anduviéramos. O sea, el propósito, hermano, es que Dios no nos salvó por obras, pero después Él se encargó, hermano, de diseñar buenas obras para que nosotros los cristianos camináramos en esas buenas obras. Y eso se llama, hermano, visión. Cuando usted de verdad tiene visión, hermano, usted no pide, pastor, ore para que me sane, ore para que mi hijo se acerque, ore para que el patrón ya no me descuente de ella. Ay, qué tarde, oh, Señor, sí, pásame el milagro para que no se dé cuenta, ¿verdad? Hermano, ese tipo de oraciones, con todo respeto, hermano, déjenlos para quien no conoce a Jesús. Nuestras oraciones en una mente espiritual, hermano, tienen que ver con las buenas obras en las que Dios nos va a hacer andar. Por ejemplo, hermano, ¿por qué nadie viene y dice, pastor, pruebe por mí para que yo pueda alcanzar a mucha gente en el trabajo? Nadie pide eso. Nadie, y esas son las buenas obras en las que Dios pensó que deberíamos nosotros de andar. ¿Por qué nadie dice, pastor, por mí quiero ser más santo? Eso ni les pasa por la mente. No. ¿Por qué? Porque no estamos queriendo caminar en lo que Dios preparó de antemano para nosotros. Entonces, el Señor quiere, hermano, renovar nuestra mente. Por eso dice en Isaías 61, el Espíritu del Señor está sobre mí, dice ahí de Jesús. Vino a dar buenas nuevas, dice, vino a dar libertad a los cautivos, porque de repente hay hábitos en los que están cautivos. ¿Sí? Una persona que tiene un mal hábito, que obviamente se considera un pecado, ¿no? El Señor quiere hacerlo libre, quiere darle libertad a esa persona, ¿no?, para que disfrute la vida. Veré por eso en un devocional que hablaba de eso, de disfrutar la vida plenamente, hermano. No se trata solo de existir. Es que los cristianos que solo existen la van sorteando. Es como un esclavo, hermano. Un esclavo, ¿qué futuro tiene? Vive al día, al día, al día, al día. Ay, ¿qué te va a comer, por favor? Ay, que hoy pueda sobrevivir. Ay, porque así hay muchos cristianos. Ay, que hoy te va a comer. Ay, que hoy te viene. Ay, que... Hermano, si usted llega a la enfermedad, ¿qué debe pensar? ¿Qué tiene Cristo? Sanidad. Estamos hablando de San Pedro. ¿Qué tengo en Cristo? Pero lo debe de creer, hermano. Lo debe de creer. Si le falta, si tiene escasez, ¿dónde va a poner la mente? Si usted tiene escasez y no tiene la mente ahí, hermano, ¿dónde la va a poner? Y acá, ¿cómo está el hombre? Afanado, preocupado, estresado, tronándose los dedos, ya no le alcanza, ya no sabe qué pedirle, ya no sabe qué hacer. Esa gente, hermano, no tiene la mente. Nosotros no, nosotros tenemos la mente. Como dijo el otro día que le leí una frase de Hudson Taylor, que decía, puede tu mano derecha ser, puede tu mano izquierda ser pobre y tu mano derecha ser rica, ¿no? ¿Puede Cristo ser pobre? ¿Puede Cristo ser rico y tú pobre? No. Porque estamos unidos a Él. ¿Amén? ¿Sí? ¿Vamos bien? Ahora, ¿qué pasa, hermano, si esta persona aquí está, hermano, en ese proceso de restauración, pero no avanza? Y sigue, como dice Pablo, como niños, ¿verdad? No les puedo llamar espirituales, dijo Pablo, ¿sí? Porque más bien son carnales, ¿sí? ¿O no? Y entonces ya entrega el equipo aquí. Se le acabó el tiempo aquí en esta vida. ¿Se va haciendo o no se va haciendo? ¿Sí o no? Sí, se va haciendo. Obvio. Porque ya le da. Nada más que él se acabó a no querer crecer. Decidió quedarse como un niño espiritual. Ahora, ¿eso repercute su salvación? No. Pero sí repercute su función en el cielo. Obvio. Dice la Biblia, la obra de todos va a ser pasada por fuego. O sea, si ustedes pensaban que en el cielo todos vamos a estar tocando arpas y acá cantando y volando lenguas, se equivocó de cielo. El cielo, hermano, va a tener muchas cosas que hacer. Y a la gente que maduró aquí, hermano, en su alma, Dios le tiene muchas cosas preparadas para hacer allá en el cielo. Y la gente que no, pues se va a estar en el cielo, hermano. Dios no le va a delegar nada a alguien, hermano, que no formó el carácter aquí suficiente, hermano, para delegarle algo allá en la eternidad. ¿Cuánto va a ser usted ahí en la eternidad? Lo determina, hermano, su madurez. Aquí. Sí, está bien, hermano. Yo por eso no tengo problema con los que son cristianos. Y ahí dice la Biblia en el manual, ¿para ser salvos? Claro que sí. Porque Jesús pagó por ellos, ¿no? No se van a salvar por otra cosa. Pero lo que el Señor quiere es que tengamos un carácter maduro, firme. ¿Sí? Por eso quiero que se quite de su mente el miedo, hermano, porque yo me acuerdo que cuando yo era niño, en la iglesia nos infundían mucho miedo. Y nos decían, va a venir el Señor y te vas a quedar. Y entonces vas a ver que te estás portando mal, llamando, ahí te va a dejar el Señor. Entonces, obviamente el Señor va a dejar a los que no son salvos, pero a los que sí son salvos, hermano, no se les va a llevar. ¿Sí? Porque el miedo no es un buen cimiento, hermano. No es un buen cimiento el miedo. Muchos cristianos, hermanos, son cristianos por miedo. Vienen y vinieron a Cristo por miedo. Se bautizaron por miedo. ¿Sí? Van a la iglesia por miedo. Para que Diosito no nos dé, no, eso déjelo para otras religiones, pero eso no es el cristianismo. Usted y yo estamos aquí porque hemos entendido que Cristo, hermano, por amor, pagó nuestra deuda en la cruz, hermano. Pero Dios nos salva. ¿Estamos bien? Okay. Vamos a ver con el cuerpo. Entonces ya dijimos: la salvación es un milagro, la salvación es un proceso, pero la salvación también es un evento. Hermano, mientras estamos en esta tierra, hermano, a causa del pecado, este cuerpo está sujeto a maldición. Por eso este cuerpo envejece, por eso este cuerpo se enferma, por eso este cuerpo se cansa, hermano, porque fue sujeto a maldición a causa del pecado. ¿Ok? ¿Estamos bien? Dice el apóstol Pablo que ahora está más cerca de nuestra salvación que cuando creímos. Y algunos a veces piensan, hermano, entonces, ¿qué se refiere? ¿Que no somos salvos todavía? No, sí, ya somos salvos. Pero se refiere a la consumación de la salvación. Ya Dios, hermano, revivió el espíritu, restauró la mente. ¿Qué le falta hacer, hermano? ¿Cuál es el broche de oro de la salvación? Transformar este cuerpo, hermano, en uno glorificado. ¿Sí? Ese es el sello de la salvación. Ahí se consuma, ahí se completa, ahí termina, hermano, nuestra. Por eso Pablo decía, ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Porque ahora el Señor está más cerca, hermano, que cuando creímos. Ese cuerpo que usted tiene, hermano, está sujeto a muchos padecimientos. Pero cuando Cristo venga, hermano, será diferente. ¿Dónde vive el Espíritu Santo? ¿En el Espíritu de Adán o en el cuerpo? Ahí vive el Espíritu Santo. ¿Dónde está la carne? ¿Cuál es el templo del Espíritu Santo? ¿Cómo cuida su cuerpo? ¿Qué entregó Cristo por nosotros? Su cuerpo. ¿Qué nos pide Dios a nosotros? Nuestro cuerpo. Dice que lo podamos ofrecer como sacrificio. Que nuestros miembros de nuestro cuerpo no sean para pecados, sino sean para honrar al Señor. Y entonces, hermano, dice la palabra del Señor, hermanos, ahí en 1 Tesalonicenses. Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, un día, hermano, Cristo descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que quedamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes y así estaremos para siempre con el Señor. Y dice también en comunidad de los Corintios que este cuerpo, hermano, que está ahorita en corrupción, se vestirá de incorrupción, que está en mortalidad, se vestirá de inmortalidad, hermano, que fue hecho un cuerpo terrenal, también será ahora un cuerpo espiritual, hermano. Todo esto está sellado, hermano, para el final de los tiempos, hermano, y cuando se cumpla por completo la salvación de nuestra vida. Como que no te emocionó mucho la parte del cuerpo. Quiero que se ponga de pie, hermano. Ya, hermano, ustedes no se sienten, no me pongan, quédense de pie. Y vamos a leer, hermano, Apocalipsis 7. Si nos lo pueden poner ahí, hermano, Apocalipsis 7, 19, si no mal recuerdo, no me lo siento que. Que me ayude a leer. Gloria al Señor, aleluya, Santo de Israel. 7, 9, a ver, ¿cuándo es 7, 9 primero? ¿Por qué no nos decía 7, 9 o 7, 19? 7, 19, ¿verdad? Ah, no, 9. Sí, 7, 9. Apocalipsis 7, 9. Yo quisiera que con eso termináramos, hermano. Y ahorita Iván está cantando un coro. de amor al Cordero. Yo quisiera que lo pudiéramos cantar, hermano. Porque habla de cuando termina, hermano, nuestra redención, cuando se consume nuestra redención. Apocalipsis, hermano, 7, 9, hermano, vamos a leer hasta el versículo número 12. Y después vamos a mandar este canto, hermano. Yo quiero que usted me ayude a entender una vez más. Yo quiero invitarle algo, hermano. Si usted se dio cuenta, hermano, ¿cuál es? ¿Dónde estamos más involucrados nosotros en el proceso de la salvación? ¿En el espíritu, en el alma o en el cuerpo? Porque en el cuerpo, hermano, usted no va a hacer nada. En el cuerpo, el Señor va a venir, su cuerpo lo va a transformar, lo va a glorificar. En el espíritu, hermano, él fue el que le dio vida y él lo hizo sentar en lugares celestiales, hermano, junto a Cristo. Pero en el alma, hermano, en el alma, hermano, es donde el Señor necesita, hermano, que nosotros seamos como ese barro que se deja moldear por el alfarero. ¿Sí? ¿Cuántos quieren realmente, hermano, que su alma sea salva también? ¿Cuántos quieren, hermano, que cuando su Señor venga por ustedes y se complete su salvación, hermano, ustedes puedan decir: Señor, me vas a encontrar con un carácter maduro, con un carácter firme? Pude disfrutar de todo lo que tenía en Cristo. ¿Quieren vivir su madurez? ¿Cuánto está disfrutando, hermano, de lo que Cristo le dio a él? ¿De verdad, hermano? ¿Es usted sano? ¿O depende de dos o tres pastillas al día? Porque si usted depende de dos o tres pastillas al día, hermano, usted no saca. Si usted depende, hermano, de esclavizarse a un trabajo, hermano, usted no saca. Si usted depende, hermano, de lo que sus ojos ven y no de la fe, hermano, usted no saca. ¿Sí? Lo sobrenatural, hermano, no está en lo terrenal. Lo sobrenatural está acá, hermano. Los milagros están acá, las señales están acá.